Negro sobre blanco. Por favor. Buenas noches. ¿Qué dice? Negro sobre blanco. Pero bueno. Y por fin. Ole, paca, ole, ole, qué arte. Es más larga. Nos tendríamos que haber preparado un chiste de entrada. Usted es el conductor del programa. No lo he preparado, lo siento. Era un tío de nada, de persona humana. Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien. En México llegaron a darte por muerto. Porque tú pacas, tú estás cagada. Tú estás empezando ahora mismo, pacas. Y ya tú ahora puedes hacer una gira por Soria y te forra. Reidor, cobarde. ¿Amor? Cobarde. ¡Cobarde! Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás. Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado. Creo que todo ha sido muy espontáneo. ¡Es más larga! Buonasera, sono le 10:30 della notte, siamo nel 91.4 e questo è Lethal Age. Ahí estamos, ahí buenas estamos. Noches. Hola, Michele. En el Lethal Age. En el Lethal Age. ¿Está Michele? Emitiendo desde el campo de la Juve. En directo. Juventino. Está jugando ahora, ¿eh? Sí. Oye, sí. De hecho, podría estar un gracias. ¿Qué Copa Italia? El no, público. No, el campeonato. El Scudetto. ¿Qué hacen? El Scudetto. La Copa. Ahí hacen Copa del Rey en Italia. ¿Qué hacen? Pero Copa sí. Italia. Copa del Papa. Copa del Papa. Va el Papa, ¿no? Ahí y te da un crucifijo, ¿no? Ahí. Te dan ahí, hacen una misa para dar la entrega de premios de la Copa del Papa. Te dan una hostia consagrada ahí. Te dan una buena hostia. Nada, bueno, es la Copa Italia, ¿no? La Copa Italia, claro. Tiene. Pero sí, Copa... no tiene mucho valor la Copa Italia. Bueno, como aquí el Rey tampoco, claro, ¿no? Claro. Va perdiendo peso año tras año, ¿no? Pero aquí están jugando hoy la Copa del Rey, ¿no? Sí, hoy está el partido Sporting Atleti de Bilbao. No, ¿sí? En Italia están jugando el campeonato. La Liga. El Scudetto. La Liga. De hecho, luego igual le echamos un vistazo a internet a ver los resultados en directo. Después miramos. Y los comentamos. Este es un poco perro, ¿eh? Cuando yo le pido los resultados del Barça, que está jugando el Barça, me dice cualquier cosa. Aquí solo tocamos fútbol internacional. Claro, hombre, tío. El fútbol local ya lo dejamos para allá. La gente se lo ve en casa. Pero claro, el fútbol internacional, ¿no? Hay que mantener el nivel aquí, claro. Hombre. Bueno, presentaremos el programa bien. Si no han entendido el italiano de Michele, esto es programa Lethal Age. Es miércoles, son las 11:20, porque hemos empezado un poco tarde. Miércoles 28 de enero de 2009. Estamos aquí en directo para Barcelona Centro y alrededores, Radio Contrabanda, FM 91.4. Y el teléfono es 93-317-7366. A ver en italiano cómo suena eso. A ver, que me lo tengo que pensar, hombre, que nunca lo he dicho en italiano. 93-317-7366. Pero se te ha olvidado las raíces. ¿Hace cuánto que estás en España? Hace 5 años. Pero se te ha olvidado el italiano. No, lo que pasa es que tuve que formatear el disco duro de los últimos, entonces me quedé con los últimos 5 años nomás. Porque claro, no me cabía más espacio. Bueno, estamos aquí. ¿Hoy la Juve jugaba contra la Fiorentina? No, creo que... Pues es la jornada pasada, es ¿no? la jornada pasada. Ah, vale. Luego te digo yo el sitio... Vale. Dejamos un poco de... Cuando pongamos una cancioncilla me dices... Claro, dónde mirar. Bueno, estamos en directo. Y se lo comunicamos a la audiencia para que pueda ver, claro. Pueda seguir la Liga Italiana. Efectivamente. Si algún italiano está escuchando el programa, pues le damos la información pertinente. O que llame, si la tiene él, que llame. Claro, ahí está. Si hay algún tifosi por ahí escuchando Lethal Age, llamar al 933177366 y decir algún resultado. Ahora en catalán. Nou 3, 3-1-7, 7-3-6-6. Muy bien, Nacho. Estás mejorando, ¿eh? Me estoy mejorando, ¿eh? Muy bien, has ganado unos calzots. Bueno, voy a decir los horarios en catalán. Las repeticiones es The Show, The Wit and Now del matí. Tifosi. Un tifosi. ¿Tenemos un tifosi? Dale, dale. A ver. Hola. Hola. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Ey, yo estoy bien, ¿tú? ¿Qué pasa? ¿En Miquele? Hombre, el Antonio, tío. Este tifosi que soy yo. Es un tifosi que suena chileno, Sí. Suena chileno el tifosi. Tifosi chileno. No, un tifosi italiano, sí, italiano. Marcello, soy Marcello. Marcello. Marcello. Mastroianni. Marcello Antonelli. Marcello Mastroianni. Marcello, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bene, questa è l'età legge, il primo programma della radio catalana. Bello programma, bello, bellissimo, bello. Bellissimo, bella gente, bello programma. Bellissimo, bellissimo. Una prima cosa, a me non mi piace il football. Non ti piace il football? No, niente. Un pochito desprolighi, però... No, il football, no. Ni siquiera il football italiano, hombre. I tifosi sono tutti matti, sono matti. Questo è vero, hombre. Però, bueno, i tifosi è da un lato, però il football, hombre... No, tenis. Un italiano que no le gusta el fútbol. Espera, sí, acá ha pasado algo. Ahí está todo encerrado. Un italiano que no le gusta el fútbol. Y le gusta el tenis, por cierto. El italiano del norte de Italia. Somos europeos. El resto es. Pues, efectivamente, hombre. Por cierto, ¿algún tenista italiano conocido? Y ahora no me viene ninguno a la cabeza, ¿eh? No, yo. Mira, había un tal Panatta que hace como 20 años ganó los Roland Garros. El Papanatta. Papanatta. Exactamente, hombre. Más calzones. Papanatta o patata con nata. Sí, patata con nata. No, que ahora parece más bien un buey. No hay tradición en Italia con el tenis. No. Es que claro, como. Si, que en Italia el fútbol. El fútbol. Por favor, señores. Tradición en Italia, l'opera. Sobre todo, del canto, ¿eh? Efectivamente, veo que tú sí que sabes de, bueno, eres italiano. Canto, claro, la escala de Milano, ¿no? La cucina italiana. Efectivamente, y como vamos a jugar al tenis, sí tenemos que comer principalmente y luego lo que nos queda de energía, el fútbol, y ya está. Bueno, bien, señores. Le noto acento de Napoli. Auguri, son napolitano. Napolitano, ¿eh? Napolitano. De auguri, señores. Auguri, gracias, grazie per chiamare. Y gracias por la llamada. Prego, señores, buenas noches. ¿Te vas a meter la pasta de eso? Buenas noches, de la pasta, sí. Bueno, mancha. Buenas noches. ¿Lo ha dicho bien? ¿Buenas noches? Buenas noches. Buenas noches es más gallego, ¿no? Es más gallego, ¿no? Sí, bueno, sí. Voy a terminar de presentar el programa en catalán. Repetición. The shows. The Wit. A Know, de la Matí. Del Matí. Y el lunes, ¿cómo se dice? El Dijuns. Dijuns, del CIS. A set de la tarda. Muy bien, qué fenómeno. Joder. Y tenemos email, ¿no? Es nachomonarca@gmail.com. Nacho con TX, monarca con K, para quien no lo sabe. ¿Has leído los emails o qué? Voy a mirarlos ahora. Y luego tenemos letalaje@yahoo.com. No, espera, yo es que decir Nacho con TX y Monarca con K. Con K. Es Nacho Monarca. Pero más complicado, no sé. Pero es como se. Nacho es como si se. Por ejemplo, Chepo. Chepo es con TX. Aquí en catalán es TX. Pero Chepo es de la península. Chepo está ahí haciendo queso. Está ahí con las ovejas. Bueno, déjalo en paz. Y luego tenemos letalaje@yahoo.es también. A mí me llegaron rumores que el Chapo se está dedicando a la pesca. Sí, ahora es pescador. Es pescador. Sí, de hecho, tenemos. Va a pescar, sí. ¿Está pescando sin luros? Es que Chepo está haciendo una conversión a la autosuficiencia. Porque ahora se hace pan, se hace jabón. Va a pescar. ¿Y lo usa también? Sí, también, sí. Me dio una pastilla de jabón el otro día. ¿Y qué tal? ¿Te la comiste? Bueno, sí. Limpia, la verdad es que limpia, ¿eh? Limpia bien. Y te deja la piel fresquita y suave. No, para la piel, no, para la ropa. Mira, no le ves, no tiene arruga ya. Se le han ido las patas de gallo. Sí, todo con el jabón de este... Pues dámelo a mí. Como... Al Albert. Es rejuvenecedor, ¿eh? Es la fórmula mágica. Oye, te veía efectivamente. Que... Por cierto, hablando de pueblos, yo como mi pueblo, bueno, de donde yo vengo, queda demasiado lejos y no es un pueblo, es una metrópolis. Y cada vez que tengo que ir a mi pueblo me sale por 1000 euros ir y venir. He adoptado un pueblo de por aquí. ¿Ah, sí? ¿Y qué pueblo has adoptado? Vilayer. ¿Vilayer has Vilayer, adoptado? Sí. Pues mira que tienes pueblos cerca y te has ido a pillar el más lejos que en Cataluña, ¿eh? Nacho de Vilayer. Nacho, pues yo de quiero Vilayer. Ser paleto también, quiero hacer miel. Oye, y... oye, pero ¿qué es esto de paleto? ¿Cómo que paleto? Yo quiero hacer miel. Quiero hacer miel, queso. Oye, ahora te has pasado, ¿eh, Nacho? Sí. Esto de que los de pueblo somos paletos. Pero yo quiero hacerlo. Esto es un tópico, Nacho. Pero, no, pero que a ver, es un elogio que le estoy haciendo. ¿Ah, sí? ¿Que sí. somos paletos? ¿Es sí. un elogio? Pues ya sabes. Esto forma parte del paletismo. Del paletismo. Te tengo que decir que sí, como paleto. Soy Nacho de Vilayer. Nacho de Vilayer. Sí. Suena porque bien, ¿eh? He adoptado un pueblo, porque todo el mundo tiene un pueblo. Vos viste, vos sos italiano, en tu pueblo en Italia, ¿cuánto queda aquí? ¿En kilómetros? 1200. Bueno, tampoco tanto. El mío queda 15.000. Entonces, y no es un pueblo, es una gran metrópoli. Y tienes que ir con barco, no puedes ir en coche. Sí. Más bien, de donde yo vengo no es un pueblo, es un manicomio. O sea, es una metrópoli de 15 millones, ¿no? Entonces, y argentinos, además, ¿no? Bueno, sí, aparte, guay, 15 millones de argentinos, la olla todo el día, claro, porteños, 15 millones hay que aguantarles, ¿eh? No lo ves, si no calla, no calla. Todo el rato, todo es igual. Pom, pom, y es que habla poco, hablando, ¿eh? Para los carnes y te y habla poco. Anda, que los italianos también son calladitos, no te jodas. Bueno, y he dicho, voy a adoptar un pueblo de por aquí, ya que vivo en Barcelona y todo el mundo, cuando hay un puente, se va al pueblo, pero yo adopto un pueblo, pues adopto el pueblo del Albert Vilayer. Vale. Soy de Vila, Nacho de Vilayer. ¿Qué te parece? Así que el próximo puente tengo que ir a Vilayer, ¿no? Ahí. Oh. Mira, yo sé que... Hombre, te tendrás que ir, ¿no? Te tendrán que dar la llave del pueblo o algo, ¿no? Claro, la alcaldía honoraria, algo o claro. Un partido de fútbol en tu honor o algo, ¿no? Algo tendrán que hacer. Ahí que sales ahí en el campo, te dan una placa o algo, ¿no? Ponerle una estatua a la entrada del pueblo. Y ahí. Lo mínimo, no, vamos. Eso es de espantapájaro, eso. Como vengan los coches, vean mi estatua, se desvían al otro pueblo. Y mira, ahí en el pueblo fantasma. O encima del cartel de la entrada del pueblo, tu foto ahí en grande, ¿eh? Ahí encima, Vilayer, y tu foto arriba. Con el Nacho. Tatuaje, ¿no? Con el tatuaje de ACDC. El que sale en la página. Por cierto, ya sabes que ACDC viene el 7 de junio, ¿no? Hombre, ya lo he... Me han mandado un mensaje de Madrid diciéndomelo, que en el Calderón tocan el 5 de junio, y después yo pensé que tenía la exclusiva. ¿Quién? ¿Calderón? ¿Queda una conferencia o algo? Vicente en el Calderón. Ah, vale. Pensaba que era... El estadio del Atlético de Madrid. Ah, vale. Y yo pensé que tenía la exclusiva. Te mandé un mensaje, pero sí. Ya lo sabías, ¿no? Hombre, claro, Nacho. Que... Bueno, y me alegro doblemente porque voy a poder ver a los ACDC, ya que no tengo entrada para el concierto de San Jordi, y también por los reventas. Que los reventas que venden las entradas 200 y pico de euros, pues ahora, teniendo un concierto en junio, nadie va a comprar. Hay llamada, trucada. Hay otra trucada, llamada. Trucada. Otra llamada. Hoy saca chispas. Hoy está, saca chispa. Esta entrada en italiano ha triunfado, ¿eh? Ahora tenemos al italiano. Hola. Hola. Hola. Hola. Hombre. Tenemos al esclavo Masoca en directo. El esclavo Masoca. ¿Qué haces, esclavo? Bueno, estoy aquí masoqueándome. ¿Eh? Esclavo, que tendrías que estar aquí haciendo el programa. Ya, pero es que me han retenido. Porque me van a masoquear más grande, mejor aquí. Ah. Allí no me tratáis tan mal. Ah, no. No sé, ¿cómo le dejáis tanta libertad al esclavo, hombre? Bueno, es que creo que me ha parecido verte en la... Han presentado resultados hoy los grandes bancos de aquí del país. Y me ha parecido verte allí con los testigos del BBVA hoy. Claro. Claro, yo estaba allí en primera fila. Ah, vale, vale. ¿Has apadrinado un banquero? ¿Ya? Sí. ¿Sí? Al presidente del Santander. Bueno, hoy he escuchado en un telediario que los bancos han tenido grandes beneficios. El Santander ha tenido 8.000 millones y el BBVA algo por el estilo. O sea, que la crisis a ellos no les afecta. O sea, no les afecta. ¿Y yo, claro? La duquesa, ¿qué beneficios he tenido? ¿La duquesa? ¿Qué? ¿Dónde está la duquesa? ¿Eh? Hola. Ah, está ahí. Que es que entre palabra y palabra cuesta. ¿Qué has dicho, duquesa? Que no me he entendido bien. Que yo no me entiendo tampoco. Ah. Bueno, todo normal, entonces. Oye, ¿cuánta gente cae al otro lado del teléfono, eh? Vamos. Sí, sí, hoy está que echa humo. ¿Ha sido tú, Michele? Ha sido vos. Ha venido aquí el italianini, ¿no? Tortellini. Tortellini. El espagueti. Por cierto, señor Nacho, ¿se ha enterado de lo último del grupo que no tenemos que nombrar? Sí, tocan el 7 de junio. Estaba hablando de ello cuando ha llamado. O sea que no estás escuchando el programa. Por cierto, el 6 de febrero ya salen a la venta las entradas. Y eso lo sabía yo, ya lo vi. Diciendo que me alegraba por los reventas que están vendiendo a 200 y pico de euros las entradas por internet, que ahora, al tener en el horizonte el concierto de junio, se las van a tener que comer con patatas, porque la gente no va a pagar 200 y pico de euros por una entrada cuando en junio vuelven a tocar. Pues no. O sea que me alegro por ellos que se las coman con patatas o que las vendan a mitad de precio. No te creas, ¿eh? Igual ¿sí? Si hay mucha gente que... ¿Tantos gilipollas bueno. hay? Bueno, sí. Sí, bueno... Es que lo comentaba yo el otro día, que parece que se ha puesto de moda. Ahora todo el mundo quiere ir a ver a CDC. Hace años, tío, venían a CDC y San Jordi y no había el mismo día el concierto. Yo la última vez que vine, pues fui tranquilamente. No recuerdo sacar entradas como un loco el día que salían. No. Claro, mira, y que era mejor probablemente por aquel entonces. Sí, hombre, estaban más jóvenes. Claro, no sé, seguro que no se mueven tanto ahora. Pero bueno, sí, sí. Tú mira... Por cierto, el viernes hay un conciertazo en la Hamsa. Ay, en la Hamsa, digo yo. En la Hamsa. En la Hamsa, si quiere ir a alguien allí a ver el bloque. Bueno, ya han tirado. El descampado, porque no hay ningún bloque, ¿eh? No hay ningún bloque todavía, pero... No hay pasta para hacer el bloque. Lo echaron porque abajo, tirado, pero no hay pasta para levantarlo. Le han tirado a jodido a la gente y ahora... Porque se ocupa el solar. También se podía ocupar el solar, ¿no? Sí, hombre... Una si quieres ir ahí a tomar el sol, pues ya, puedes ir cuando quieras, ¿eh? Solar. Está libre para ti, ¿eh? No, pues en la Solarium. En la Capsa, este sábado, tocan, hacen una noche de tributos y tocan una banda de tributo a Judas Priest, una banda de tributo a Guns N' Roses, otra vez a Ozzy, y luego dos bandas de versiones, pero son muy buenos, muy buenos. Es un concierto, además vale solo 5 euros el bono de ayuda. ¿A quién? ¿Al presidente del BBVA? Sí, es por los banqueros. Mira, cierto, pro banqueros. Pro banqueros. Ya que hablas de bandas tributos a Guns N' Roses, no sé si viste alguna vez en YouTube por ahí los Pistolas y Rosas. No, estos son Uzi Incident. No, eso te digo yo, se llaman Pistolas y Rosas, son unos chilenos, pero son y lo hacen igual que Guns N' Roses. Brutal. Mira un video en YouTube, Pistolas y Rosas. Y hasta esto que... es que te digo yo de Lucy Incident, te digo que yo que lo hacen también muy bien, porque los he visto ya en directo y te lo puedo corroborar, pero lo hacen muy muy bien también. Es como aquí la banda catalana. Los que no sé son nosotros, los Killing Machine, que son de tributo a Judas Priest. El cantante, estuve hablando el otro día con él, me parece que también prometen bastante. Y luego hay unos que se llaman On The Roads, que son versiones de Ozzy. Es como aquí el grupo este que yo vi en Madrid, la Bon Scott Band, que hacen versiones de ACDC muy guapos. Perdona, la Bon hay que ponerse de rodillas. Muy buenos. Yo los vi en Madrid dos veces. Han ido a tocar, yo viví ahí y los fui a ver y son ACDC clavados, ¿eh? Si te pones, cierra los ojos y te parece que son ellos, son ACDC. Y el guitarrista se parece mucho a Angus, porque es ahí rechoncho, ahí con los pelos, y toca muy bien la SG también. Sí, y va con el vestido también del Angus. Sí, yo los vi ahí en el pueblo donde vivía yo, porque ya no soy de ese pueblo, ahora soy de Vilayer. Ahora se ha adoptado hijo predilecto de Vilayer. He adoptado Vilayer, porque yo, como no tengo pueblo, y aquí todo el mundo tiene pueblo, pues Vilayer. Pues será que no hay pueblos en el mundo porque tengas que coger ese. es lo mismo que le he dicho yo, tío. Bueno, pero el Albert me habla tanto de Vilayer, y tanto que le gusta, y tanto que se va todos los fines de semana a criar abejas y tal, que digo Vilayer. ¿Se ha cortado? Se ha cortado. ¿Qué pasa? ¿Se le acabó la carga del móvil? Es que clavas del pueblo a Nacho y ya se corta la comunicación. Ya te cuelgan, Nacho. Bueno, vamos a oír una canción, ¿no? Porque no estamos poniendo mucha música. Sí, pero no vamos a decir el grupo. No vamos a decir el grupo. Hay un... pero es difícil, entonces. Tendrá que haber puesto otro grupo. Bueno, hay un premio, pero bueno... Lo hacemos con el otro. No, lo hacemos con los dos grupos. Después diremos... Cuando pongamos el otro grupo, diremos el nombre de este grupo. del que hemos puesto antes, si no ha llamado a nadie, y entonces tendrán el otro para seguir el concurso, si no lo acierta. Me estoy liando. ¿Has entendido bueno, algo? Sí. Yo tampoco. Bueno, son dos mil... Este bueno, con... vamos a decir, vamos a nombrar las bases del concurso, primero sí. De todo. Tenemos un nuevo reality show, que sí. Rockero busca esposa. Interesante. Y quien adivine, chica, femenina. A ver, femenina, os enteráis. Quien adivine el nombre de los grupos tiene derecho a una noche con Nacho de noche. Una noche, toda una noche con Nacho de noche. 8 horas laborales. 8 horas, una jornada laboral. Una jornada laboral completa. Sexo salvaje, no me vengan con historia de vamos a leer un cuento. Sin preámbulos, toda acción. Y alguna extra, sí. Hombre, hay que decir que estás en toda tu plenitud sexual, estoy, Nacho, ahora. En época de aparamiento. De hecho, un chaval, estás en un hombre en celo aquí. En época de aparamiento. Estás en época de apareamiento. 30 añazos, plenitud sexual. Pero, entonces, sí. A ese concurso solo pueden participar las chicas. No, las chicas, porque yo... Y las mujeres... Es que si no, se va corriendo, hombre, Nacho. Yo no discrimino a nadie, pero no me van los pibes. O sea que, pibas... Y cuando vais a hacer el mismo concurso 20... para que participen los hombres con chicas que se ofrecen... Italiano busca esposa. No. Italiano busca esposo. No, bueno, chicas de 20 a 40 años, una noche con Nacho de noche. ¿De 20 a 40 años? Sí. Ay, porque si tienen o tipo, a 50. Si, o, bueno, a 50. Y si tienen 19, no. Hombre, es que luego no quiero juicios por... ¿no? Ah, de los 18 para arriba, hombre. Bueno, 18 a 50. Claro, ¿no? Tío, claro. Ok, ¿vos qué decís? 18 a 50. 18 a 50, sí. Claro, sí. El margen legal, sí. Eso es, el margen legal y no, está, 18 ¿no? A infinito. No jodas. Claro, hombre, es lo que hay. Ahora me llama... Vamos a actuar en margen legal, es lo que hay. Eso es un concurso, Nacho. Claro, tío, no puedes discriminar por la edad ahora. Bueno, vamos a escuchar un temilla, ¿no? Vamos a escuchar un tema que diremos el nombre cuando pongamos el siguiente tema. Que entonces tampoco vamos a decir el siguiente, porque si lo adivináis tenéis una noche con Nacho de noche. 2 minutillos de rock and roll. Noche, venga. Nacho. Ahí está, noche con Nacho de noche. Hola. Bueno. Se ha flipado. Es que estaba buscando. Es que, ¿qué temas más cortos pones? Te estaba buscando. Te dije dos minutos, te lo dije, dos minutos de programa de, de canción. Que nos hemos olvidado la sintonía de la sección antes. Una noche con Nacho de noche. Muy, muy sexy ese, tu sección, Nacho. Este rockero busca esposa. Rockero busca esposa. El reality show del programa de hoy. Bueno, te has liado, ¿eh? Me he liado, no, porque te quedan pocos puntos de carnet ya. Estaba buscando. Pero a ver si pones temas más largos, ¿eh? Pero si te dije dos minutos. Aparte tienes ahí que te está marcando la hora. Es que he encontrado un tema de ACC, del concierto de Toronto. ¿Y qué ha pasado? Que lo podríamos poner, pasa que se escucha un poco ruidoso. No, déjalo, si no, se escucha ruidoso. Ya no lo ponemos, ¿no? Es una exclusiva. No, déjalo que la gente lo escuche cuando vaya al concierto, ¿no? ¿O qué? También, pero bueno, ¿sí? Pero puede tener una exclusiva. Sí, sí, que la gente lo escuche cuando vaya al concierto. Habrá aquí en Barcelona dos conciertos de ACS. ¿Vos vas a ir, Miquele? No, hombre, no tengo entrada. Y si la tuviera, te la regalaría. Sí. Vale, pilla una, pilla una. Ahora voy a hacerme 15 días de cola ahí para las entradas para regalártela, hombre. Claro. Bueno, pero es lo mínimo que puede hacer, vamos. Lo poco que puede hacer. Pero ahora que van allí al Estadio Olímpico, ahí va a haber entradas de sobras. Ahora lo que igual algún reventa se come alguna entrada ahora. Con... Pero al Estadio Olímpico de aquí, de Barcelona. Van a ir. O sea, tocan en el Sant Jordi, en mayo era, finales de mayo, ¿no? Y después en 7 de junio, otro concierto, pero empiezan una gira en grandes estadios. Y empiezan, me parece, por aquí en España. Y empiezan en Madrid, me parece, y después en Barcelona. Ah, por cierto, ya que has empezado con el otro tema y no lo han escuchado, pues lo pones luego. El otro tema de la entonces, claro, eso de la... ¿No? Bueno, después, ahora tengo otro. Pero, por al revés el disco que... Bueno, entonces, vale. Antes, claro, las eventos compraron un montón de entradas para... Claro, es que se agotaron en una mañana las entradas. Sí, escuché. Y ahora, claro, vienen en el Estadio Olímpico ahí que caben 60.000. Claro, 70.000 entradas. O 70.000. Claro, pues la gente ya irá... No se agotarán enseguida. Al otro concierto. No se agotarán enseguida. Entonces, los que se lo compraron para Sant Jordi, para el Palau de... Sí, Palau de Sant Jordi. Sí, Sant Jordi. Pues no... La reventa supongo que ahora habrá bajado. Aparte que mucho mejor, claro, el concierto al estadio. Y lo que están bueno, vendiendo... Yo prefiero verlo en sitio pequeño, ¿no? Más íntimo. ¿No? Y los que están vendiendo entradas a 200 y pico de euros para el Palau Sant Jordi, pues o las tendrán que vender al mismo precio que de salida, ¿no? En vez de 200 y pico, 60 y algo que sale. O bajarlas a la mitad, porque la gente se esperará hasta junio, ¿no? Para... Hombre, igual hay mucha gente que le gusta la intimidad, como nuestro amigo Albert, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Vamos a abrir nuestra tertulia futbolera, la taberna de Mourinho. La taberna de Mourinho. Aún no tenemos los resultados de la Liga Italiana. Todavía no. Deja que ponga un tema. Espera. Yo quiero decir, mandarle un saludo al nuevo presidente del Madrid, señor Boluda. Al Boluda. Es argentino, ¿no? Al Boluda. Hombre, Boluda. Si Boluda va por Buenos Aires, si va un tío, un pibe argentino, un porteño, le dice, che Boluda, ¿quién se daría primero la vuelta? ¿La chica o este señor Boluda? Este señor, aparte, es grande el tío, ¿eh? Sí, pero ¿quién se daría la vuelta? Y tiene el tío mogollón de barcos. Sí, 200 y pico tiene. Sí, sí, el tío es... ¿Pescador? Más o menos. Sí, hombre. Pero este señor Boluda... Pero sí, no pesca peces, ¿eh? Pesca otras si cosas. Si este señor Boluda iría por Buenos Aires, ¿no? Y va con... Va por la acera y hay unas pibas ahí. Y va alguien y le silba... Che, Boluda, ¿quién se daría vuelta? ¿La piba o Boluda? Boluda. Tenemos aquí ¿Hay premio por acertar esta pregunta? Una noche con Nacho de noche. No. Paso del premio. Una noche con Albert. Que Albert también... Tú también estás buscando ahí, ¿no? También podemos hacer el reality show. Participamos los dos en el reality show. Rockeros buscan esposa. ¿Y tú, Miquel, te apuntas? Los invitados también pueden participar. También. Participo. Ahí, bueno, vale. Claro. Vale. Rockeros, pulperos, rockeros y pulperos buscan esposa. Venga. Pero esposa tiene que ser, ¿no? Solo... A ver, hace falta esposa. Bueno, pero... Pero que... bueno, ahí es lo que buscamos. Así es el reality, ¿no? Está el granjero busca esposa, rockero busca esposa, pulpero busca esposa. Pero hemos quedado que era una noche de acción con 8 horas laborables. Sí, sí. De 8 horas laborables. No baja de ahí, sin ¿eh? Preámbulos. Sin preámbulos. Y eso es lo más importante. Alguna extra también. Pero nada de... Nada de vamos a leer poesía o no. Nada de cariño. Noche salvaje. Nada de mimos. Estás hecho un romántico, Nacho, tío. Sí, sí, yo soy un tío. Pon la música. Pon la música. A ver. No, ahora no tengo. Ahora tengo preparado un tema que quiero poner. Bueno, pon el tema, así voy al servicio. ¿Okay? Bueno, pues voy a poner un tema de un grupo que se llama Batmóvil. ¿Qué es eso? Y es un tema que se llama Bad Dream. Bueno, no quiero saber nada. A ver si te mola, Nacho. Si no lo vas a escuchar, ¿te vas? No creo. Ahí va. Batmóvil, como el coche de Batman ahí. Batmóvil, como el coche de Batman. Creo que son holandeses. Pues a mí me gustaban, ¿Y qué música hacen? Este estilo. Es rock and roll, Nacho. Esto es rock and roll, música un poco garajera. Rock and roll, música callejera. Pues no están mal, Con toques rockabilly. Después te voy a poner otro tema de esta banda. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vamos a acabar con otro tema de esta banda. Bueno, pero tienes que poner. Porque son cortos. Tú has empezado con un tema de un grupo y luego, como te liaste, empezó la otra canción, pero no la has puesto y la gente se merece escucharla. Así que... Ahora la vas a poner ya. No, ahora no. Pero entonces nos dijimos, no teníamos que decir el nombre de la... No sabemos la banda aún, ¿eh? Esta no. Pero el Batmóvil sí lo has dicho. Sí, pero, bueno, porque no entraba en concurso. No entraba en concurso. No, estaba en concurso la otra canción. ¿Qué otra canción? La que has puesto tú, la primera. Ah, vale. Que, de hecho ha sonado una canción y hemos dado una pista porque ha sonado un poco de la siguiente canción. Que vamos a poner ahora. Oye, pero una cosa, si llama a alguien, entonces ¿qué pasa? Que... nos tenemos que pelear para quien gana el concurso para ver. No, bueno. Te toca Nacho. Que os doy, ¿eh? Tengo la ampolla aquí en la mano. No, bueno. Ella elige. Ella elige con quién quiere. Punto. O sea, ella elige, aunque no nos vea aquí de cuerpo presente, ¿no? Pero por las voces o por el rollo, ¿no? Como seas tú, vamos, encima no vienes a Letalage en la puta vida. No vas a ir a Letalage en tu puta vida. Me voy a la pulpería, vamos, te jodo la marrana, el pulpo a la gallega. Bueno, tenemos aquí a Miquele que nos está haciendo aquí, porque hoy estamos escasos de personal. Han escuchado que ha llamado José Ré, que no está con nosotros, y a Tron no ha venido tampoco. A Tron no ha hecho campana, es raro, ¿eh? Ha hecho peías, ¿eh? Qué raro, porque no tenemos mensaje comunista libertario, ¿eh? ¿Lo hago yo el mensaje comunista libertario? No te saldría tan bien, hombre. Venga. A ver, terrenitas. ¿O no? ¿Cómo sería? Terrenita. Vas bien. Para que... liberarnos de los parásitos. No queremos ser más esclavos, porque nuestros dueños son unos parásitos. ¿Voy bien ahí? Sí, estás mejorando. Estás de puta madre, espera, sintonía. A ver. Esa sintonía me suena, ¿eh? Esa sintonía me suena. No, bueno, no, yo no tengo nada preparado para decir, pero echo de menos el mensaje de Atrón, ¿eh? Hombre, es que es el mensaje que nos mensaje, hace... mensaje libertario. Nos da las nos dice las cosas claras. Las cosas Atrón como son. Tiene las cosas claras, no como nosotros. Nosotros hasta ahora con las ampollas que llevamos no tenemos claro nada. No tenemos nada claro. Yo es que ni la boca del metro. Por cierto, en el metro, cuidado ahora, yo no voy en metro ya, ¿eh? Hoy he venido con bicicleta. Yo sé a lo que te refieres. Sí. Ya hay una banda de Mossos. Hay una banda de Mossos peligrosa ahí que, vamos, que sales ahí en calzoncillos, ¿eh? Entras en el metro ahí, entras con cartera y sales en calzoncillos. Hay una banda de Mossos que está compinchado con los carteristas. Se ve que están compinchados. Hay unos albano-kosovares y después unos Mossos, una banda de Mossos que... bueno, que te birlan todo ahí. Tremendo, ¿eh? Antes te roban la cartera y luego los Mossos te rematan ahí. Rematan sí. El trabajo ahí. Te dejan ahí. Desnudo, vamos. Por si te ha quedado algún euro en el bolsillo, te lo acaban de desplumar. Tremendo eso, ¿eh? Que pillaron unos Mossos ahí con pinchados con unos carteristas, ¿no? Pero qué cutres, ¿no? Los muy los cutres, Mossos, ¿no? Muy cutre, ¿no? Pero hay que ser cutre, ¿no? Es que es muy cutre. O sea, tú eres mozo de escuadra con la información que puedes tener y te vas a liar con los carteristas del metro a robar. No puedes hacer acciones de más alto nivel, no sé, ir a un banco, una camioneta de estas de Segur, de estas de Prosegur que van robarle a cargar dinero. O robarle a un traficante de droga de alto nivel, claro, hombre, tío, claro, como en las películas. Claro, tío. No les da para otra cosa, la cabeza. No les da para otra. Sino que pregunten a los italianos que están ahí con la camorra. Gran calma, que ahí los carabinieri se compinchan con altos cargos de la mafia y de la camorra para ganar mucho dinero. Nos van a robar las carteras, por favor. Claro, hombre, es que... por favor, tío. Los Mossos le roban, como buenos catalanes, le roban la cartera a los jubilados. Tendrán que ir a hacer un curso ahí con los carabinieri allí por favor, a ver cómo. Corrupción de alto nivel, ¿no? Es que si haces las cosas, tienes que hacerlas bien. Si no, te quedas en tu casa, hombre. O te quedas en la comisaría a robar el sueldo, yo qué sé, hombre. Como buenos catalanes los Mossos, ¿no? Es que a ver, ¿tú cuánto llevas en la cartera hoy? ¿20 euros? ¿30 euros? Menos. ¿10 euros? Menos. ¿5 euros? Joder, Nacho. Ahí has dado. Llevas 5 euros. Joder, es 28. 28. O sea, 5 euros. Pues imagínate que te atracan la banda de los Mossos. Oye, Bueno, va, sacan un botín ahí que, vamos, que flipan, ¿eh? Y lo tienen que repartir, porque espera, claro. Porque, ¿qué eran? ¿Qué han pillado? ¿Dos Mossos? Que había, con... Bueno, había uno que estaba medio implicado y otro que era más, que era el que llevaba la voz cantante con los carteristas. <El jefe. risa> Había el jefe que organizaba y... No, no, había, claro. Había aquí un complejo... Era, claro. Era piramidal, ¿eh? Todo era piramidal. Pero los catalanes no perdéis comba, ¿eh? Con el dinero, ¿eh? Así sean una cartera de un jubilado. Y había uno que llevaba como el diálogo con los carteristas, incluso a los carteristas que no estaban compinchados con él, porque primero le robaba a los carteristas, o sea, los detenían y se quedaba con el dinero, y después ya llegó a un acuerdo con algunos carteristas para... hizo un trato con ellos, y a los que no iban con ellos, pues se lo quitaba. No, pero anda, lo que digo... O sea, que era como el protector de los carteristas. Sí. Pero lo que, chulo. A lo que voy, chulo. Lo que voy... Que los catalanes no perdés comba, ¿no? O sea, los Mossos, catalanes, no perdés comba. O sea, la cartera a un jubilado. Pero mira, yo no sé, o sea, es que... No, es patético, es patético. Es patético, pero bueno... Es muy cutre. Y muy tonto. Bueno, aquí ya lanzamos una advertencia, señora, pero... cuide su cartera, ¿no? Sí. Cuide su cartera. Sí. ¿Tu, tu bicicleta la tienes a buen resguardo? Sí. Oye, cuidado que no sea claro que no nos esperen aquí abajo para forearnos ahora. A mí me sacarán 5 euros como mucho. 5 euros. A mí 7, 8. Sí, a mí 10 euros o por ahí. Los discos los llevo en el calcetín. Oye, cuidado porque ya tienen pasta. Bueno, que se sacan aquí un botín, y a, ¿eh? Y la van a dividir entre los carteristas y los dos maderos que estaban. Se va a salir casi 1,5 euros cada uno. Hombre, yo los discos los llevo en el calcetín. O sea, muy bien. Por si acaso. Y los porros los fumamos ahora. Y las chivecas también. Bueno, nos vamos a una canción, ¿no? Espera, primero vamos a hacer el minuto y resultado. ¡Oh! ¡Chicharro! ¡Chicharro! Estamos aquí con el chicharro. A ver. Vamos con la sección minuto y resultado. No, es la taberna de Mourinho. La taberna de... Mourinho. Esto es la taberna de Mourinho. Tertulia futbolera. A ver, ¿cómo va la Juventus? A ver. Miquelés está comiendo las uñas, tengo, ¿eh? Tengo malas noticias. Udinese 2, Juventus 1. ¡No! ¿Y al Inter? ¿Cómo va el Inter? Pero me estás tomando el pelo, hombre. ¿Cómo va el Inter? Y el Inter en estos momentos gana en el campo del Catania 0-2. Inter. Sí, señor. Pues nada, y se acabaron los partidos, ¿eh? Porque ¿sí? Ya se acabaron, sí. Ya sí, porque sí, empiezan sí, ya. Las 8:30. O sea que el Inter... resultados. O sea que el Inter tiene 6 puntos de ventaja. 6 puntos de ventaja. Y vamos a dar la clasificación. El Inter con 49 puntos. Juventus, 43 puntos. Porca putana, maledetta. Milan, 41 puntos. ¡Filia de putana! ¡Porco, tío! ¡Más calzones! No sé lo que ha dicho, ¿el pero... ¿El Milan cuánto? El Milan 41, a 2 puntos de la Juve, ¿eh? Joder, los hijos de puta, hombre. Siempre ahí tocando los cojones. Berlusconi está ahí... Berlusconi está que trina. Y eso que tienen a Gattuso lesionado, ¿eh? Que Gattuso es... Oye, pero ¿qué ganó el Milan hoy? El Milan a 1-1 contra el Genoa. 1-1 contra el Genoa. Un punto, claro, tenía 40. Él le ha jodido la noche a Michele, ¿eh? No, tampoco es para tanto. No. Ya ese año ya sabemos que no vamos a ganar la liga. Como no... buen italiano está jodido, ¿eh? Está jodido. Está... Y bueno, y la Roma ahí, por ahí hasta... ¿Qué va a la Champions? ¿Qué mucho que no la viven? Roma, la Roma está aquí. El cuarto está el Genoa. 37 ¿está el Genoa puntos. Cuarto? El Genoa, pero... Joder. Pero esto es como si está aquí el Sporting de Gijón en las Champions, ¿no? El Genoa. Pero mira, el Genoa, no, tampoco es para tanto. El Genoa no. Tiene ganadas en su historia como 8 o 9 ligas. Ah, sí. Cuidado, el sí, Genoa, sí. Bueno, es toda la liga que ganó ahí hace 50 años, yo qué sé. Cuidado, Bueno, pero es un equipo con historia. Con ¿no? historia. Lo que no tiene es el presente. Pero ya. Bueno, la historia lo tiene. Bueno, pero cuentan con un palmarés ahí, ¿no? Cuenta con un palmarés, sí. Ahí están los del Genoa. Pero creo que sea, ¿no? Igual más que 50 años. O sea, las primeras ligas como... Ya, que, ya, ya. Cuando... Es como los mundiales de Uruguay. Eso es como los mundiales de Italia, ¿no? En los años 30 con Mussolini. Bueno, pero que Italia ha ganado... Italia tiene 4 mundiales. 2 con Mussolini y luego el del 82. Ha hablado de Argentina, hombre. Sí. Ha hablado de Argentina. Vamos, y el del 78 con el... con el no, ese con se la dictadura militar, ese se ganó limpiamente. Con la dictadura militar que vamos. Ese se ganó limpiamente. Sí, bueno, el mundial más sucio de la historia. Los billetes estaban lustrados. Sí, sí. Se ganó. Las porras también. Hombre. Estaba más untado el árbitro ahí que. Que va, con mantequilla, untado con mantequilla. Sí. Y encima todo el campo lleno de confeti, que no bueno, se vean este, ni las líneas. ¿Y este qué habla? ¿Eh? ¿Cataluña ha ganado algún mundial? Vale, ¿y quién te ha dicho que yo voy con Cataluña? Mira, mira, por eso. Somos de Vila, ¿no? España ha ganado poco, pero bien, hombre. Pero bien. Pero bien. Bien, porque una Eurocopa y deleitando al personal. No, las cosas como son. Argentina ganó ese mundial fraudulentamente, pero Italia tiene dos mundiales con Mussolini. Pero si tú miras los detalles, tío, y joder, y seguro que a Brasil también, que tenía el João Avelange, ese presidente Brasil. De la FIFA. Y Alemania también ganó, que hubo uno en los años 50, era creo el 54, mira los de historia de fútbol, que sé yo. Que ganó la final contra Hungría, que luego resultó... Ah, sí, contra Hungría. Sí, contra Hungría, que luego resultó que todos 10 de los 11 jugadores que jugaron la final de Alemania estuvieron en el hospital. El día después estaban todos hechos mierda por el doping que se tomaron. Bueno, conclusión, no hay mundiales bien ganados. Sí, pocos, ¿eh? Solo cuenta solo ganarlo, limpio, sucio, eso... Pero detalles, eso cuenta en el historial. Cuenta resultados, dado que es tipo último mundial, Italia campeona, listo. Y en el 82 no ganó limpio Italia. Claro. Claro, hombre. Pablo Rossi y Pablo. Hombre, Messi, Pablo fútbol, Rossi. Jugaron un buen fútbol, ¿eh? Dando patadas ahí a Maradona. Qué va, tío. Lo hinchar, el Gentile lo hinchó, vamos. Bueno, hombre. Bueno, para que se acostumbrara, que si quiere ir a jugar al Napoli o... Ahí se curtió y después en México, pues ya como estaba curtido. Conclusión. No hay mundiales limpios, porque si nos ponemos a hilar fino... Ay, exactamente. No hay por dónde pillarlo los mundiales. Hombre, ¿quién es un purista que no mira el fútbol? Ya te digo, que no mire el fútbol. Bueno, aquí acabamos nuestra tertulia, bueno, la taberna de Mourinho. Hasta aquí la taberna de Mou. De Mourinho. La taberna de Mou. Irinio. Mourinho. Ahí está. Yo digo Mou y tú Irinio. Irinio. Ahí bueno, está. Y vamos a escuchar un tema de esto que no decimos el nombre. A ver. ¿Este? No. No, vamos a escuchar uno de estos temas y hacemos un alto. Pero yo creo que no va a llamar nadie, podemos decir el nombre ya, ¿no? Bueno, lo digo. No, pero no, aquí no, es difícil de adivinar. No lo digas. Bueno, no lo decimos. Tú imagínate que ahora está una chica por ahí que está intentando llamar, igual no... Pon la canción. Claro. A ver, las señas. A ver, la... Hostia, Nacho, dime el número. 10... 11. Ahí está. Vamos. El tema... Funciona la mímica, ¿eh? El bueno, tema 11. Me lo hubieras podido decir, hubiéramos acabado antes. El tema 11 de este misterioso grupo. Directo de Buenos Aires. Vamos a dar una pista. Entráis en el concurso, es un grupo... De Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí, está un grupo que está saliendo, que es bastante conocido por esas latitudes. Pues si hay alguna coneja de Vamos Buenos Aires... a dar una pista. Es un grupo de Buenos Aires, pero que le gustan los fríos siberianos. Ah, a veces están por Siberia. Muy bien. ¿Eh? Admiradores de Putin. Pero os estáis regalando, ¿eh? Estáis regalando vuestro cuerpo. Si no... Bueno, si hay alguna coneja de Buenos Aires que está escuchando, ya puedes llamar y una noche con Nacho de noche, o con Albert de día, Albert o con Miquele de tarde. Miquele al mediodía. Horario partido. Horario partido. A media jornada. A media jornada. Horario partido, hombre. Bueno, vamos a escucharlo. Venga, ahí va. Rockero busca esposa. Venga, rockero busca esposa. No le importan los diamantes. Chan, chan. Bueno, chan, chan, chan. ¿Alguna coneja ha adivinado el grupo? Hostia, Nacho, qué romántico que eres. Así, no vamos bien, Nacho. No vamos bien. Bueno, ¿alguna princesa? Ahora sí, ¿no? ¿Alguna también princesa ha adivinado el grupo? ¿Alguna bambina? Esto es italiano. Para mí, que igual son tímidas. Sí, sí. Alguna bambina. Aquí tienen a Nacho de noche, a Albert de día y horario partido. Miquel, horario partido. Está media jornada. Media jornada. Bueno, tenemos. Volvemos hoy con los premios Darwin. Dale, hombre. Y vamos ahí con la sintonía. Y hoy tenemos el blues del gánster. Iba como loco. Pues tenemos la historieta del blues del gánster y esto pasó en Sao Paulo, el año 1999. ¿Quieres más datos, Nacho, de esto? Sao Paulo, Brasil, 1999, siglo XX. Finales del siglo XX. Pues a finales del siglo XX... Una persecución en coche por Sao Paulo resultó ser tan parecida a una película de dibujos animados de la Warner Bros. Que los transeúntes que la presenciaron la tomaron a risa. Un coche de la policía está persiguiendo a un coche lleno de gánsters. Y los dos coches empezaron a tirotearse. Ahí, tú vas por la calle y dos coches ahí. Un tiroteo en la calle, vamos. Como por aquí. Normal. ¿Eh? Aquí hay mozos que roban con los carteristas. Hay mozos carteristas. Aquí hay mozos carteristas y ahí hay... En Italia los carabinieri están con la cosa nostra. En Argentina están compinchados también ahí con todo lo que se menea. Y ahí hay dos coches que se tirotean. Bueno, pues un coche de la policía... lleno de... ¿Qué? Esto ya lo he leído. Vale, bueno, pero es igual. Tiroteándose. De pronto, uno de los gánsters tuvo la brillante idea de tirar una granada de mano al coche de la policía. Arrancó la espoleta, levantó el brazo y, en medio del nerviosismo y la emoción del momento, tiró la espoleta en lugar de la granada al coche de policía. ¡Olé! Los policías se dieron cuenta y dejaron de disparar para ver lo que iba a ocurrir. La granada de mano estalló en el interior del coche de los gánsters. Mató inmediatamente al que la tenía en la mano e hirió a los demás. Este ejemplo de justicia natural fue coreado por las risas de los transeúntes, los policías y hasta las cámaras de la televisión. Bueno, ¿qué te parece? ¿Eh? Curioso. Como los carteristas de aquí del metro, ¿eh? Es el mismo nivel intelectual, hombre. Pero igual de cutres, ¿eh? Pasa que ahí, bueno, van con pistolas. Los carteristas... Yo pregunto, ¿los carteristas de aquí del metro estarán grabados los mozos por las cámaras? Porque aquí en el metro hay cámaras por todos lados. Hay cámaras por todos lados. Tal vez pues... por ahí se lo habrán pillado. ¿Saldrán ahí en el SAPI? Yo estaba mirando hoy y se ve que hace un mes o por ahí hubo una redada y que pillaron a mogollón de carteristas por las cámaras del metro. ¿Sí? Menos los mozos. Menos los mozos. Claro, porque los mozos se supone que tienen la información y saben dónde graban. Hombre, ¿y dónde está? Bueno, tampoco o sea, hay que hacer muy listo porque se ven las cámaras, ¿no? O sea que vamos a rebobinar. O sea, los carteristas están con pin... Albert, gilipollas. Bueno, se supone que los carteristas están... Esta cinta está rayada, ¿eh? Está rayada. Hay mensajes subliminales. Esto como las cintas de Ozzy Osbourne al revés, ¿no? Mensajes satánicos. Mensajes satánicos. Bueno, entonces resulta que los Mossos... los carteristas están convinchados con los Mossos, pero los Mossos a su vez con los de seguridad del metro, que son los que controlan las cámaras. Es toda una mafia. Vamos. Es toda una mafia, o sea, que va... Bueno, cuídese usted mismo, o sea, si usted va al metro, cuídese usted mismo, haga lo que sea, porque ahí... A hasta los perros, hasta los perros con el bozal están convinchados. Si empiezas a tirar de los hilos, aquí caen, vamos. Vamos. Hasta los perros esos que están con el bozal. Cae hasta el alcalde de Barcelona, ¿eh? Pero mírala de otro lado, la que hay que hacer para robar una puta cartera. Está difícil, ¿eh? Está difícil la cartera. Ya ni siquiera uno puede decir, ¿sabes? Voy a robar una cartera por ahí, tío, que tiene que compincharte con el policía, buscar protección de los altos cargos del ayuntamiento. Aquí están, hombre, los carteristas, los Mossos. Ya no es como hace tiempo, no, no. Ya, tío, es la crisis, macho. Hasta los perros con el que... Viste que vos vas al... Llegó la crisis a los carteristas, joder. Ha llegado ahí ya también. Claro, bueno, antes llevaba una cartera, había 100 euros. O sea, ahora bueno, ya. Si me roban la mía, 5. O sea. Pero antes ya había 10, hombre. Ahora 5. Ahora 5. Bueno, pero por eso, que hasta los perros que tienen bozal, esos que están en el metro, están convinchados. Todos. Esos también. Esos no ladran, pero si guiñan un ojo así... O muere una oreja, te avisan, quiere decir, te avisan que ese buen... Y cuando está robando la cartera, pegan un salto y tapan la visión de la cámara. Y entonces, la cámara, mientras tú estás robando la cartera, la cámara no graba el acto. Y cuando el perro cae, tú ya estás de pie, ¿eh? con la cartera en tu bolsillo. Y el perro silbando ahí, ¿no? Y el perro ahí... Bueno, silbando no porque van con el bozal, pero vamos... Pegando saltitos, ¿no? Pero bueno, o sea, dices, Bobby. Y pum, pega un salto. Como a las focas, ¿no? Está todo coordinado, claro. Como a las focas, cuando hacen la gracia le dan la sardina. Y eso me hace acordar a los banqueros. Le das un trozo de chocolate de comer. Eso me hace acordar. Como premio para el perro. O sea, al perro antidroga le das el chocolate. Sí, eso me hace acordar a los banqueros. Cuando los políticos hacen una gracia, les tiran una sardina y vos ves, por ejemplo, a los del PSOE con las aletas, ¿no? Y a los del PP también, aplaudiendo ahí. Y pillan el maletín. Claro. Un maletín para la campaña. Para la campaña. Sí. Claro, sale lo del PSOE en el Congreso, lo del PP, y luego cuando salen, un premio. Le tiran una sardina. Oye, el otro día estaba tu amigo. Tengo una pregunta para usted. Hombre, eso lo hemos hablado en ¿Qué pasa, mundo? Ah, ya lo habéis hablado. Escúchalo mañana. Vale. Que he tomado apuntes y todo. No, ah, te pusiste en plan periodista, ¿serio? Sí, sí, sí. Nacho, periodista de investigación. Tienes un micro. Ponte en el micro para hablar. ¡Aquí! ¡Oye! Bueno, tampoco hace falta que chilles. Periodista de investigación. Mañana miren el. Escuchen el programa. Bueno, nos vamos, ¿no? Nos queda poco ya. Ya, llevamos una hora ya. Bueno, nos vamos. Que hay un tema para terminar. No, pero explica. Explícalo, de investigación, claro. De qué iba. Hombre, acaba ya. He visto el programa. Tengo una pregunta para usted. Sí. Y he tomado apuntes. Hay unas cuantas perlas, preguntas muy importantes. Y respuestas no más importantes. Más importantes aún. Sí, hombre. Y todo esto muy, que pasa muy ingenioso, en el mundo, ¿eh? En el programa que pasa en el mundo, todo esto. Mañana. Mañana. Mañana de Witch a Deu de la NIT. De la NIT. Y repetición. No sé. Disaptes. Tú sabrás, es tu programa. Disaptes. Sábados, disaptes, ¿no? Disapte. Disapte de 3 a 4 de la tarde. Y el dimecres de Witch and Know de la Mati. Del Mati. De Mati. Oh, hombre, claro, catalán. Catalana, llamar aquí una noche con Nacho de noche. Bueno, vamos a decir el nombre del grupo rápidamente. El grupo era La Rusa. La Rusa de Buenos Aires. Y los grupo... temas, no sé qué temas has puesto. Los temas se llaman el primero que hemos escuchado, Pólvora, y el 11, que es el número 10 del disco, que se llama Pura Sangre, Pólvora, y el 11, Negra. Vale. Pues bueno, pues nos despedimos ya. Esto es Lethal Age. Esto es Lethal Age. Hasta el dimecres que viene. Hasta ¿cómo es sería? ¿Cómo el dimecres sería? Que ve. Que ve. Gracias. Gracias a Miquele. Miquele, que por las ausencias. Gracias, voy. Eres un crack, Miquele. Estos italianis. Estos espaguetis son la hostia. Espagueti western. Hombre, por algo ganamos 4 copas en el mundo, tío. Del programa Pulpo a la Gallega. Bueno, pues. Buenas noches. Buenas noites. Buenas noches. Ah, no, que esto es gallego. Buenas noches. Venga, agur, señores. Agur.